Bueno, queríamos compartir una palabra. Hoy es un día de celebración para toda la UTT. Darle la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que se acercaron, a los gremios, a los sindicatos, a las organizaciones populares compañeras, a las asambleas. La verdad que, bueno, eso, es un día de victoria, donde hoy queda inaugurada la primera almacén de la provincia de Río Negro. La segunda almacén de Patagonia. Bueno, nada, la verdad que es, no es un, siempre decimos que no es el almacén de la UTT. La verdad que es un almacén donde todos y todas las que están acá tienen que ver con ese camino que venimos empujando ya hace más de 4 años. Por lo tanto, entendemos que es un triunfo colectivo. Acá no hay salidas individuales, así que no solamente es la celebración del almacén, sino también del triunfo colectivo, donde hoy el pueblo tiene un espacio donde los pequeños productores y productoras ponen el alimento a disposición de la comunidad de vecinos a precios justos. Y esa compra colabora con la soberanía alimentaria y también colabora con el fortalecimiento de las economías regionales que tanto necesitamos y que tanto hay que desarrollar. Así que aprovechando que hoy han venido compañeros y compañeras de otras provincias, está Josefina Galán, que es la coordinadora de la comercialización nacional de la UTT, muy agradecidos y agradecidas que esté con nosotros y nosotras, a que pueda compartir unas palabras también en el marco de la inauguración de la nación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Me da mucha alegría poder estar hoy en esta inauguración de este almacén en el Bolsón. Recién el Pocho decía, este almacén es un almacén, no es un triunfo nuestro, sino es un triunfo de cada uno y cada una de los compañeros, los productores y productoras que están hoy acá, de los vecinos o vecinas que hoy pueden acceder a este almacén. Y también es un almacén que es de cada una de las familias que produce el alimento en nuestra organización. La UTT es una organización de 25.000 familias campesinas. Hoy acá recién estaban ustedes probando algunas de las frutas. Ahora están comiendo una sandía que produjo Darío de Salta. Están comiendo un melón que produjo Alicia de Jujuy. Y eso es tan, tan importante que este almacén también sea un espacio de venta para cada una de todas esas familias que quizás están bien al norte del país y pueden hacer llegar sus alimentos sanos y a precios justos, algo tan, tan fundamental en un lugar tan difícil como es la Patagonia para el acceso a los alimentos. Y este triunfo es un triunfo colectivo, es un triunfo del Bolsón, es un triunfo de la comarca, es un triunfo de los compañeros y compañeras y es un triunfo también a nivel nacional para esta organización, que estamos tan contentos de poder tener un espacio más de venta para los productos de los compas. No tengo más que palabras de felicitaciones, de aliento, de para pegarle para adelante. Estos días pude conocer a varios de los productores y productoras que están acá. Un laburo incansable, un laburo ejemplar, un laburo que da ganas de mostrar, que da ganas de hacer conocer y que da ganas de empujar para que siga creciendo. Así que felicitarlos a todos los productores y productoras que están acá acompañándonos, que forman parte de este espacio. Felicitar a los compañeros, a Erika, a Pocho, por todo este laburo que hicieron y que hoy hace posible que hoy tengamos este almacén acá en el Bolsón, que se sume a esta red federal de almacenes para acceder a alimentos sanos y a precios justos para todos los vecinos y vecinas. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Iba a decir todo lo que dijeron ellos. Podríamos estar de acuerdo. Pero bueno, sí, un poco lo que decía Juan. Agradecer a todos, a todas. Y el sentimiento hoy de festejo nos parece un momento histórico para la regional, Chubut y Yasur, un momento histórico para la organización. Muy respetado por Josefina, compañeros de todo el país que han venido, de varios lugares, que han podido. Y un momento histórico también para la comarca, nos parece que haya un almacén que diga almacén de los trabajadores, nos parece un momento, algo que no es menor. Y parece que nosotros lo queremos ver, lo vemos como un lugar que tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar que tiene que pasar esto, en momentos difíciles que se están viniendo, en un mes muy complicado para el país, en un año muy complicado, donde hay duda, contratos sociales, democracia, muchas cosas difíciles. Me parece que estamos todos un poco de acuerdo, charlamos con los compañeros, que es un lugar que nos tiene que encontrar a todos. Acá, que tiene que pasar sus cosas, encontrarnos, tener ideas. Y bueno, y este lugar, que nosotros lo vemos así, siempre lo vimos así, hoy lo podemos con felicidad abrir para todos, inaugurar, y contar que esa pequeña lucha que empezó, creo que 12 de diciembre de 2019, nos lo hicimos todo el tiempo, empezó con un corderazo que está a la foto ahí afuera, en el paralelo, y después descargamos los camiones acá en la puerta, sabíamos que era del INTA, pero descargamos los camiones y decíamos, acá va a haber un almacén, decíamos. ¿Qué necesitamos? Bueno, política pública, etcétera, todos los compañeros y compañeras, no los de la regional, los del país, los compañeros de Buenos Aires, de todos lados, peleando por eso. Abrimos un almacén. ¿Qué necesitamos? Un corredor. Necesitamos un camión. Bueno, ahí compramos el camión. Nada, la lucha, los compañeros, el trabajo en equipo. Me parece que hoy se resume un montón de esas cosas, que podríamos hablar todo el día, pero bueno, nada, decir que es un lugar para todos, para compartir, para encontrarnos, para discutir. Hoy es un momento para festejar, para estar acá. Y bueno, y por último agradecer a todos los compañeros, compañeras, a la familia que siempre apoya ahí. Así que bueno, los invitamos a conocer un poco más, un ratito, ahora después vamos a una foto, algo, y abrimos el portón, pasen, miren. Sí, y bueno, ahí para cerrar, dejar de hablar, quiero invitar a la compañera Sandra, que en representación de muchos compañeros, compañeras de lucha de la calle. Con ATE venimos hace muchos años trabajando y haciendo un montón de pequeñas acciones que parecen a veces aisladas, parecen chiquitas, pero juntas son un montón. Y lo que decía Juan, nada de esto hubiese sido posible con la mayoría y que está acá y se la... Bueno, gracias. Nada más que decir que felicitaciones a los compañeras, compañeros que de esta organización hermana, que cuando abrimos las puertas de ATE es porque tenemos conciencia de clase y sabemos que la vienen peleando y que necesitaban un espacio, sobre todo para el invierno. La verdad que nos enriquecieron un montón, quiero que lo sepan, aprendimos un montón junto a ustedes, así que fue recíproco esa ayuda. Feliz por el espacio que lograron. Acá funcionaba el IFONA y estaban los combatientes de incendio acá allá hace 35 años. La verdad que hoy tener una casa de los trabajadores, para los trabajadores, para el pueblo, es hermoso. Así que nada, felicitaciones y gracias por compartir toda la riqueza que supieron transmitirnos con ese otro modelo es posible. La verdad que también quiero señalar que hace muy poquito, hace 15 días atrás, participé en la localidad de Ñorquinco, de los 50 años de la cooperativa ganadera indígena. Casi me caigo de traste. 50 años dentro de este modelo, pelear desde un sistema diferente, la verdad que por eso quiero decir que es posible, como lo plantean los compañeros, otro modelo es posible. Así que nada, un aplauso para todos los que quieren y creen que otro modelo es posible. ¡Uh!